¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un día muy especial, ¿viste? Para mí siempre es un día para destacar por estas dos circunstancias, ¿no? El retorno a la democracia, que es celebratorio, obviamente, y el Día de los Derechos Humanos, que siempre nos invita a reflexionar sobre qué está ocurriendo con el tema de los derechos humanos. Así que a vos te debe pasar más o menos lo mismo, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Es un día, para mí es un día de festejo, para como primer sentimiento, como decías vos recién, 35 años de la democracia, del retorno de la democracia, y 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realmente es un día para festejar. Pero por otro lado, también es un día de memoria, como la memoria que la pensamos siempre, como la memoria que se construye. Entonces, un día más, porque en realidad yo creo que todos los días, yo siempre digo que nos tenemos que mirar todos los días al espejo para ver qué es lo que hacemos, ¿no? Hacer una crítica constructiva respecto de los derechos humanos del presente. Si no, la memoria, otro tipo de memoria no tiene sentido. En Claro. realidad, la memoria es la memoria del presente. Y pensar que cómo están y cuál es el acceso y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Y vos hablabas de los juicios, y sí, tardaron muchos años. Cuando se declaran la inconstitucionalidad de las leyes, veencia de vida, punto final, el tema de los indultos también. La radio de ustedes no debía decir algo como esto, le digo a las personas que están escuchando en realidad. No. Vos sabés bien que pasaron muchos años, entonces muchos de los genocidas estaban muertos, muchas de las madres, abuelas, familiares, murieron con las causas de estos delitos de lesa humanidad impune. Hoy están impunes muchas de las causas del 76 al 83, pero también de la AAA. Así que es un día para pensar en eso también, y también para Claro. pensar en cómo están los derechos humanos en el presente, ¿no? Está. Entonces es un día realmente importante para todos. Yo creo que todos los días tenemos que pensar y repensarnos, mirarnos Claro. todos los días al espejo, críticamente, y en esto las políticas públicas también, ¿no? Porque todos repetimos, por ejemplo, lo primero que vos decías, memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad, verdad y justicia. Y con memoria también deben ser políticas públicas, deben ser activas y presentes. Claro que sí. Nosotros, fíjate que hoy vamos a hacer una actividad en Sí. la Plaza de los Derechos Humanos. Todos sabemos que los 24 de marzo vamos a la Plaza San Martín Sí. y hacemos la ronda Claro. de las madres, y estamos presentes ahí también en el Jardín de la Memoria, aquel espacio recuperado, o sea, también espacio de memoria. Y hay espacios de memoria y sitios de memoria, porque hay ex centros clandestinos de detención en Viedma también, ¿viste? Y no tanto en la Plaza de los Derechos Humanos, que tenemos una sola en Viedma, que está allá en el barrio, está ahí en el barrio Ceferino. Estamos colocándole el nombre, porque vamos a empezar poniéndonos el nombre primero, ¿no? Claro, eso va a Porque ser hoy, hablamos de ¿no? identidad, ¿eh? Eso va a ser hoy. ¿A partir de qué hora, Clarice? Hoy va a ser de 10 a 12. Y con las actividades que la genera desde la Junta Vecinal, ahí está como presidente Cristian Randazzo, que convocó a todas las instituciones, también a nosotros, somos un invitado más en realidad, a esto que está organizando la Junta Vecinal del barrio, y que están todas las organizaciones, organismos gubernamentales, no gubernamentales también, que trabajan todo el tiempo ahí, que también nos va a llevar a pensar, ¿no? A pensar también en lo que tiene que ver con el 10 de diciembre, pero también lo que tiene que ver, y en esto en relación a la situación del barrio. Así que vamos a estar realizando la actividad ahí, también colocándole el nombre a la plaza. Como te decía, muchos de los vecinos no saben cómo se llama su plaza. Así que bueno, estuvimos haciendo este tiempo para atrás ese trabajo, y bueno, y hoy tenemos esas actividades con los chicos de la escuela, también van a estar la gente de educación, los directores, directoras de la escuela y los alumnos.